Martes 28 de mayo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros». Comentario al Evangelio por Fray Michel. Este texto lo sitúa San Marcos ante la actitud negativa que tuvo el joven rico para no liberarse de todo aquello que le convertía en esclavo de su dinero, de sus intereses, y no poder hacer de Jesús la clave para su vida. A Pedro, a sus discípulos y a nosotros, nos hace ver cuál es el sueldo del que dice que tiene a Jesús como centro de su vida. El joven se acercó con la intención de seguir a Jesús. Era cumplidor, pero le faltaba algo que no le dejaba ser feliz. Jesús le propuso que se liberase del apego a sus bienes, pero se dio cuenta de que no podía conjugar las dos cosas. Esto le afligió, le entristeció, y a Jesús también. Entonces, ante la pregunta de Pedro, Jesús pone de manifiesto las verdaderas exigencias que tiene el ser seguidor suyo: no estar apegado a nada que impida cumplir la voluntad del Padre, como hace él. Saber liberarse, que no quiere decir que no sean necesarios, de los lazos familiares, los bienes, etc. Nunca pueden impedir que eso rompa concentrar nuestra vida en Jesús, en el proyecto de Dios, que es la fraternidad. Cuando nos apegamos mucho a esos bienes, nuestra relación con Jesús y con su misión de hacer realidad el reino de Dios queda muy mermada, y muchas veces es imposible tenerla. Pedro y cada uno de nosotros, sus seguidores, debemos ser el contrapunto al joven rico. El Papa Francisco nos recuerda tres cosas que con facilidad nos alejan de Jesús: las riquezas, la vanidad y el orgullo. El desprendimiento y el discernir muy bien su verdadero valor, juntamente con la gratuidad, es la respuesta. Esta liberación y dar su verdadero valor a las cosas que tenemos posee un premio doble: la felicidad aquí y la vida eterna. Si buscas y quieres ser feliz, piensa si no te falta una cosa, como al joven rico, e intenta seguir la invitación que Jesús hizo a sus discípulos, a sus seguidores. Ponerle a Él es la clave para lograr la felicidad. Inténtalo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.